Estamos en Comunidad Abierta. Estamos atrapados en la misma red, viajando por un laberinto. Estamos sosteniendo una pared, por favor no la dejes caer. Comunidad Abierta, un programa que va de lunes a viernes a la hora 16 hasta la hora 18 y pretende ser un puente entre la comunidad y las instituciones. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los... Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Ya arrancamos acá en Comunidad Abierta. Y en cuanto a la competencia... Este espacio de Radio La Minga que trata de comunicarse con las instituciones, charlar, saber en qué andan, en qué están trabajando. ¿Qué significa estar enfrentados? ¿Qué salada? Para saber un poco más de todo lo que va pasando en nuestros pueblos alrededor nuestro y a veces no tenemos muy en cuenta. Hoy, miércoles 19 de octubre, vamos a estar hablando con radios comunitarias, con cooperativas y también con clubes deportivos. Que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos. Del otro lado, ustedes también pueden hablar con nosotros, comunicarse con nosotros por todas las vías de comunicación que tiene la radio, que son muchas. Por ejemplo, tenemos los teléfonos, el fijo, el 3548-497-812. También el móvil para mandar WhatsApp y Telegram. Y si querés un puente, te lo doy. Que es el 3548-597634. También nos encuentran en las redes sociales, en Facebook como La Minga FM 94.7 y en Instagram como Radio La Minga 94.7. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Nos encuentran en nuestra página web en radiominga.org.ar y ahí nos escuchan en vivo desde donde sea que ustedes tengan internet. Vecino, compu, tablet, celular, todo funciona para escuchar la radio. Y también pueden escuchar notas y audios de instituciones que han pasado por Comunidad Abierta. Y no se olviden que Radio La Minga está ubicada en la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, en la Avenida San Martín, en el centro de Villa Jardino. Vecino. En unos minutitos ya vamos a estar hablando con Radio Central Ferroviaria. El pasto siempre más verde. Pero antes vamos a pasar a un tema. Yo soy... Suena la Delio Valdés haciendo De un tiempo a esta parte. Esta parte solo fue mentir. Éramos los dueños de otra realidad, jugando al azar con los sentimientos. Los ojos cerrados, la cara al viento. Juguemos de nuevo, volver a nacer en dos paralelas a la eternidad. es el fin de un amor verdadero. Me quedo con tu aroma y esos ratos buenos y un poco de lo malo voy a atesorar. No hay virtud en el amor, solo hay personas que comparten un atardecer sin decir nada y cuidar. Amar es cuidar. Todo lo vivido en esta suerte de One Love, esto es puro agradecer del fondo del corazón. Aprendimos a caminar recordando la historia, encontrándonos en la calle, defendiendo la memoria. Pero ya, al frente los caminos se bifurcan, con los ojos mojados te digo, vos sabés, me asusta. Vamos a relajar recordando esa canción, la primera que bailamos aquella noche de cumbión. Mochila con todos esos momentos. Me quedo con tu aroma y esos ratos buenos y un poco de lo malo voy a atesorar. No hay virtud en el amor, solo hay personas que vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado, yo soy aquel que no soy yo. Y ya estamos en comunicación, porque ya arrancamos con el programa de hoy, estamos en comunicación con Virginia Artaza de la Radio Central Ferroviaria de Cruz del Eje. Bienvenida, Virginia. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo va todo por ahí? Saludos, buenas tardes para toda la audiencia de Radio La Minga. Bueno, un placer esta invitación y bueno, gracias por sumarnos. No, gracias a vos por atendernos y darnos un poco de tu tiempo para, bueno, para hablar, para contarnos un poco sobre la radio de allá, la Central Ferroviaria. Bueno, mira, Radio Central Ferroviaria, vamos a empezar por el nombre, porque tiene mucho que ver con la identidad de nuestra ciudad, Cruz del Eje, en sus mejores años, en sus años dorados, se podría decir, o en una parte de la historia de lo que es Cruz del Eje, tiene mucho que ver con el desarrollo que se llevó a cabo en la ciudad por una clase trabajadora que tenía que ver con los ferrocarriles, en el momento en el que todo nuestro país estaba como en la cúspide de todo ese sistema ferroviario. Para Cruz del Eje fue muy importante, de hecho era una de las sedes más grandes y que también tenían una presencia no solamente de trabajadores y trabajadoras, digamos que significaba para toda la provincia un punto clave en todo este sistema ferroviario, y bueno, mucho de tiene esa identidad Cruz del Eje, de hace muchos años, estamos hablando, ¿no? Después en los 90, cuando se asume la presidencia de Menem y bueno, tira todo abajo este sistema neoliberal, hay un corte muy abrupto en ese momento en la comunidad. Una clase trabajadora que estaba sosteniendo a su familia, digamos, con ese trabajo, deja de pasar eso, y bueno, ha quedado una herida abierta en algún punto. Entonces, bueno, la radio en sus inicios toma este nombre como una... sí, como una señal así bien identitaria de lo que tiene que ver con Cruz del Eje. Claro. Y central porque estamos dentro de un club de fútbol que se llama Central Norte, y bueno, es como una mezcla de una identidad que tiene que ver mucho con lo popular y también con esa memoria que todavía sigue ahí como con una nostalgia, y siempre intentando también sumar a contenidos que tengan que ver con la actualidad, pero bueno, con esa perspectiva y con una mirada que contemple esa historia. Bueno, no sé si querés preguntarme algo, yo sigo, si no. No, seguí todo lo que quieras. Es verdad que Cruz del Eje, bueno, es muy famoso por la central, por los trenes, digamos, es una historia que todos sabemos que es parte de acá, de la identidad de estos pueblos y sobre todo de Cruz del Eje. Y bueno, preguntarte también por los inicios de la radio, ¿cuándo arrancó? ¿Desde cuánto están? Bueno, mira, el 25 de mayo cumplimos 6 años. En sus inicios fue un proyecto así como una idea medio alocada de un grupo de gente que no se dedicaba a la comunicación, tenían otras profesiones, pero que tenían un sueño o una idea de armar una radio. Y gracias a un proyecto que salió desde el INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que bueno, se pudo dar gracias a ese apoyo, y los equipos llegaron, y bueno, se empezó a armar así la radio como algo, como cualquier proyecto que recién empezás y que no tenés mucho que ver ni tampoco sabes, pero con una convicción de querer hacer radio. Eso es una contradicción, ¿no? Al mismo tiempo. Yo no estoy desde los inicios, yo en la radio ferroviaria estoy hace 2 años y un poquito más. Así que bueno, de la gente que todavía está ahí como parte de los que iniciaron este proceso, ahí están firmes compañeros y compañeras que bueno, que siguen apostando a este proyecto comunicacional. Y bueno, los inicios tienen mucho que ver también con ser una radio formadora. La idea de radio formadora sigue vigente, de hecho, bueno, es una de las cosas que por ahí nos caracterizan y que nos diferencian rotundamente a otras radios comerciales. Hay casi 15 radios en la ciudad de Cruz del Eje, son todas radios que tienen ese perfil más comercial, o bueno, de, no sé si definirlas así, pero sí, porque... Claro. Tienen una programación, mucha publicidad. Bueno, nosotros somos la antítesis, ¿no? Como radio comunitaria, como sabemos, como compartimos un poco también la realidad de todas esas radios comunitarias, que esto, ¿no? Que pensamos en una comunicación distinta, apostamos también a una manera diferente de comunicar y de hacer radio, y bueno, eso nos acompaña también en esta idea de seguir como radio formadora, porque creemos que de hecho los inicios de la radio también se fortaleció mucho por personas, por gente del mismo barrio en el que estamos, y que se animó a acercarse a la radio con esta idea de aprender sin saber nada, ya sea en controles, en operación, en locución y en distintos roles dentro de la radio, que hay algunos que aún siguen y que se formaron también, y que fue como una instancia realmente de profundización. Algunos ya tenían algún recorrido con radio, jóvenes sobre todo, y bueno, ahí terminaron de afianzar como esta tarea que siguen haciendo hasta el día de hoy. Claro, ¿con radio formadora te referís a lo que sucede dentro de la radio o sino también al contenido que se da en la radio? Y un poco de todo, más que en este caso me refiero a que es un espacio que, por ejemplo, si hay alguien, si hay un pibe, una piba que del barrio mismo, que bueno, que quiere probar pero no sabe ni de operación ni de nada, está la consola disponible, hay días que van a estar disponibles, va a haber un acompañamiento, está esta apertura también de decir, bueno, vení a probar a hacer un programa, a ver qué pasa, te acompañamos, salimos al aire y vemos si sigue esta idea, ¿no?, de seguir o de tener ganas de seguir haciendo radio y aprender un poco más. Y bueno, como que el espacio súper abierto. Somos mucho más desestructurados que otras radios comunitarias, por ejemplo, de acá en general de la zona. Pero bueno, es un poco nuestra realidad también. Siempre el factor humano no abunda. Somos un equipo de entre 15 personas más o menos, pero bueno, full, siempre son un poquito menos. Y bueno, eso también tiene que ver con este aire de que a veces hay cosas un poco más flexibles que en otras radios. Por ejemplo, la programación, hay programación que sale siempre de lunes a viernes fija, y hay otras cosas que pueden ir variando, nos damos como el permiso de esto, de que a veces si alguien tiene el interés de venir a hacer un programa y probar, lo hacemos con un cierto acompañamiento, pero puede que a la semana siguiente ya no salga, porque bueno, esa persona no quiso o no pudo. Y en esta suerte también de acompañar como la perspectiva de ver una forma de trabajo distinta, y sabemos que eso es un proceso y que no para todas las personas es igual, y bueno, siempre estamos queriendo sumar personas jóvenes y de cualquier edad que tenga manija con la radio, ¿no? Sobre todo. Claro, llamar al voluntariado, que como decís, sí, acá también lo vemos reflejado en la radio, que es muy variante, es muy cambiante. Digamos, uno aporta siempre de donde puede a estos espacios. Totalmente, desde donde puede, desde donde conoce, por ahí la radio también te abre un panorama que vos ni lo habías visto, ¿no? Que ni por ahí, ni por cerca lo habías visto, y de repente decís, ah, che, bueno, esto puede ser una salida laboral, si bien... Una de lo que compartimos generalmente con una realidad económica que compartimos con otras radios comunitarias, justamente por la perspectiva que tenemos del no ser comerciales o de no tener nuestro objetivo directo ahí, nos pasa un poco después de decir, bueno, ¿cómo hacemos para sumar a esta gente y que la radio también pueda ser una opción real de trabajo? Y bueno, lo vamos trabajando. Generalmente cuando abrimos esta propuesta hay algún intercambio económico con esa persona. Nunca es gratis, claro. Porque nosotras también pensamos en que nuestro trabajo vale, más allá de que el objetivo no sea el dinero. Sabemos que es tiempo dedicado, que es una inversión de horas, que justamente siempre estamos desde como comunicadoras y comunicadores populares, estamos también reclamando ese valor que por ahí no se da desde afuera, pero bueno, también a veces porque no se da desde adentro, y bueno, igual en una discusión constante sobre eso, supongo que en eso compartimos bastante. Sí, me imagino que sí. También te quería preguntar, bueno, ¿cuál es la actualidad de la radio? ¿En qué momento están ahora? Mira, ahora estamos, bueno, como te decía, tiene mucho que ver con lo que te contaba recién, incorporando personas, formando de algún modo en operación y en locución específicamente. Estamos como en una tarea de decir, che, necesitamos más gente, queremos más diversidad, queremos que se discutan otros sentidos, que se disputen también otras reflexiones, porque bueno, también esto, ¿no? El trabajo en grupo sabemos que cuesta bastante y que hay cosas que todavía que están dentro de nuestro proyecto comunicacional y que todavía como que hay cosas que no, a las que no llegamos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, no sé, por decirte, la artística de la radio, cómo suena un programa, cómo mejorarlo, las redes, bueno, toda la cadena que tiene que ver con este trabajo. Y bueno, la actualidad es que le estamos poniendo mucha fuerza, estamos reforzando también como el perfil de las personas que estamos, pero desde los roles que estamos haciendo, intentando cubrir un montón de cosas que a veces no, se nos hace mucho porque somos pocas personas, pero sí. Justamente esto, ¿no? Teniendo como la convicción y creyendo de que podemos sumar más personas que trabajen y que también le den otra mirada a la radio, que traigan otras discusiones nuevas, que, bueno, que también solo sea un espacio, por ejemplo, para venir a trabajar y darse cuenta en esa radio que se puede trabajar de eso, que podés hacer tu trabajo como operador, como locutora. Uh-huh. Es más, hasta cursando, ¿no? Hablando de adolescentes, creo que estamos como en una búsqueda ahí de sumar a gente que se quiere copar, porque bueno, Cruz del Eje, como tiene tantas radios, es un poco radiofónica, si se quiere, claro. Como hay una cultura de radial. Entonces, bueno, sabemos que hay un enganche por ahí y lo queremos aprovechar. Y bueno, por otro lado, refinando cositas que siempre por ahí se nos escapan en esto, ¿no? En trabajos de cómo queremos sonar. ¿Qué radio queremos? Que es una gran pregunta que siempre se nos viene y que sabemos, algunas veces tenemos claro, y bueno, pero no a veces no se puede llegar de la práctica. Y venimos conversando mucho, fortaleciendo sobre todo nuestros vínculos dentro de como grupo, y bueno, intentando posicionarnos también como una radio que cada vez quiere tener mayor alcance para disputar estos sentidos que te decía con respecto a otros medios de comunicación. Claro. También, bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero quería hacerte, bueno, justamente esta última pregunta de cómo la ves a la radio en la comunidad, cómo funciona esa relación. Bueno, justamente en este tiempo que hemos entrado como algunas otras personas, que creo que tiene que ver con un llamado y con una necesidad de otra forma de hacer radio, tanto de las personas que están adentro ya en este grupo y las personas que van entrando, pienso y también siento que como llegaron personas nuevas en estos dos últimos años, que han fortalecido y que han hecho como crecer ese grupo o tal vez renovar la fe, ¿no? Del grupo que ya estaba y que la venía remando y remando. Y creo que eso tuvo un impacto en la comunidad muy fuerte, que lo puedo ver, que se escucha por ahí en los barrios, que es uno de nuestros grandes anhelos, es que en el barrio en el que estamos nos puedan escuchar, ¿no? Que sintonicen la 107.7, que elijan escuchar la ferroviaria. Y en este último año hemos visto y hemos podido analizar también, según las redes sociales y según comentarios, que bueno, que se escucha un poco más, que se está eligiendo, que gusta, que se elige el contenido, y bueno, como siempre, como te digo, siempre mucho trabajo para hacer, porque en esta cuestión de pensar a veces en profundizar sobre ciertos temas que generalmente los medios hegemónicos no tocan, claro, también se pierde una parte muy grande de personas que no eligen la radio para ponerse a pensar. Uh-huh. Eligen la radio para que las acompañen en un laburo de obra, claro, para que te acompañen mientras estás limpiando tu casa, mientras estás cocinando. Entonces, bueno, ahí estamos en la búsqueda permanente de ese equilibrio, pero creo que tenemos una aceptación linda y se siente el cariño de la gente. Qué hermoso. Virginia, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, por contestarnos el teléfono. Y antes, ¿dónde podemos encontrar a la radio ferroviaria? Bueno, por las redes nos encuentran como @radio.central.ferroviaria y en Facebook Radio Central Ferroviaria FM 107.7, y bueno, ahí generalmente estamos publicando. No está del todo actuales ni tampoco el reflejo de cómo nos gustaría o el laburo que hacemos desde la Ferro, pero sí, hay cositas que bueno, se van mejorando, pero ahí nos encuentran. Y bueno, quien quiera venirse para los pagos, súper bienvenido. Muchísimas gracias por esta comunicación. Me parece re importante que nos comuniquemos entre radios para fortalecernos y hacernos conocer. Un placer hablar con vos y seguramente vamos a estar hablando nuevamente. Y ya saben que está este espacio en Comunidad Abierta para seguir charlando. Muchísimas gracias, le mando un abrazo a toda la audiencia y bueno, que vaya bien el programa y bueno, gracias de nuevo por la comunicación. No, gracias a vos, un abrazo. Chao. Que no soy yo,

vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquí. 16:41 y ya estamos en comunicación con Matías Nimbad de la cooperativa de trabajo La Tucuy, recicladora Tucuy. Bienvenido, Matías. Hola, Sofía. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Acá todo bien. Gracias por atendernos y darnos unos minutitos de tu tiempo acá en Comunidad Abierta. Bueno, lo que hacemos principalmente es charlar con las distintas instituciones, organismos, cooperativas, para conocerlas, saber en qué están trabajando, conocer un poco su historia. Bueno, mira, Sofi, nosotros estamos trabajando acá en el Valle Punilla, principalmente en Tanti, que es el territorio en donde nosotros habitamos, pero un poco los municipios aledaños también. Uh-huh. Estamos trabajando hace aproximadamente un año. Lo que nos propusimos básicamente fue limpiar las sierras y los ríos de Punilla, por ahora. Claro. Conformamos una cooperativa de trabajo que es una recicladora y trabajamos con los residuos secos urbanos. Los clasificamos, los separamos, los seleccionamos, le vamos a hacer un trabajo a cada material y lo continuamos, digamos, en la cadena del reciclaje. El reciclaje es una cadena larguísima, nosotros somos un eslabón ahí, uh-huh. Más que nada que tiene que ver con la primera recepción de los residuos y la separación, que es algo fundamental para poder reciclarlo. Y lo compactamos el material o el vidrio, por ejemplo, lo molemos y lo seguimos entregando a otros puntos que continúan con esa cadena. Claro, funcionan, como vos decís, un eslabón. Un eslabón de la gran cadena que es el reciclado. Cada material, aparte, tiene una cadena muy larga, digamos, es bastante complejo el proceso. Uh-huh. Entonces, nosotros, por lo pronto, lo que podemos hacer es, cuando llegan todos los residuos, hacer una buena separación y clasificación y continuarlo en la cadena que le corresponde, digamos. Claro. Arrancaron hace más o menos un año, me dijiste. ¿Qué lo llevó a iniciar con la cooperativa? Mira, y hace un año en una de esas charlas de mate entre amigos, que siempre surgen cosas hermosas. Cada uno, nosotros no venimos de esto, cada uno tiene su profesión, nos dedicamos a otras cosas, pero nos sentíamos que debíamos hacer algo con el lugar que habitábamos porque veíamos que cada vez estaba más sucio, peor, bueno, ni que hablar, ¿no? Los incendios, los vientos. Y teníamos ganas de empezar a hacer algo con eso, no teníamos muy en claro, nos pusimos a charlar, pasaron varias ideas. Y después la verdad que lo del reciclaje nos cerró por todos lados, porque esto del doble beneficio, digamos, nos pareció alucinante. Esto de que no solamente se disminuyen los residuos, sino que los residuos pasan a ser materia prima. Uh-huh. Y se elimina la posibilidad de tener que ir a buscar materia prima a otros lugares, con materiales tan sensibles como por ejemplo el cartón, que tiene que ver con la tala de árboles, o el petróleo para el plástico. Y iniciamos así, la verdad que iniciamos en los barrios donde vivíamos. Empezamos a hablar con los vecinos y empezamos a copiar básicamente material en nuestras casas y el material que íbamos copiando lo entregábamos. Y la verdad que, por suerte, la gente se enganchó muchísimo y a los pocos meses, bueno, nuestras casas se transformaron en lugares poco aptos para la vivienda, así que tuvimos que ampliar un poco, decidimos constituir la cooperativa orgánicamente y bien burocráticamente, pudimos alquilar un lugarcito y ahora lo trabajamos en nuestro galpón ahí en Tanti, cerca del lugar que estamos. ¿Y cuáles serían las actividades en concreto que realiza la recicladora? Mira, son varias. Nosotros primero trabajamos en conjunto con el municipio, así que la separación diferencial de residuos que lleva a cabo el municipio nos deposita el camión. Antes esos residuos eran quemados, ahora el camión nos deposita el material. Uh-huh. Y ese material trabajamos. Después en la municipalidad dispuso un montón de jaulones para el acopio de botellas plásticas, por ejemplo, y nosotros los vamos retirando. Pasamos por negocios a retirar material. Vecinos de acá de Tanti se acercan al galpón a llevar sus materiales secos. Y con todo ese material que vamos juntando, lo que hacemos es eso, digamos, el punto fuerte del reciclaje es que cada material esté junto a su mismo material, digamos, ¿no? Las botellas plásticas no son todas del mismo tipo de plástico ni el mismo color. Uh-huh. O sea que el trabajo más fuerte de reciclaje para que hacemos nosotros básicamente tiene que ver con la clasificación del material. Claro. Porque si va en material mezclado ya no se puede reciclar. O sea que esa parte es crucial en la cadena de reciclaje. Claro que por ahí muchas veces se nos pasa por alto, entonces es importante tener en cuenta. Sí, es súper importante porque la gente acerca de todo el residuo que tiene en su hogar, y hay desde papel, cartón, latas de aluminio, latas de metal, plásticos, PVC, bueno, y todo eso te hay que ir separándolo, porque si no, no sé, si no se vuelve a ser basura, pasa a tener la posibilidad de ser materia prima y vuelve a la basura y a los lugares donde habitualmente se deposita. Claro. ¿Cuántos se encuentran trabajando en la recicladora? ¿Cómo se distribuyen los trabajos? Mira, nosotros ahora somos 4 cooperativistas con las ganas y la posibilidad y las puertas súper abiertas para el que quiera sumarse a venir a trabajar. Y la verdad que lo hacemos recontra remil a pulmón. No sé, hoy, por ejemplo, los miércoles a la noche es el día que nos juntamos porque es el único día que los 4 coincidimos y nos juntamos en el galpón a trabajar. Algunos hacemos la logística para ir a buscar los jaulones, otros están en una reunión, el otro mientras tanto está clasificando. Y en el tiempo que tenemos, al margen del trabajo y nuestra familia, digamos. Así que vamos así rotando las funciones y cumpliendo el papel que en ese momento la cooperativa necesita para que pueda funcionar. Claro, voluntariado puro. Sí, sí, militancia, mucha militancia y mucha ganas de transformar el lugar que habitamos. Y mucha gente también se acerca a participar de la clasificación. El trabajo más fuerte tiene que ver con la clasificación de los residuos. Así que ahí vamos rotando, al que pueda acercarse se acerca, al que tiene un ratito, hay un montón de vecinos, amigos, amigas que participan también y dan una mano con eso, digamos que lleva muchísimo tiempo. También veo, acá estoy espiando un poco su Instagram y veo que van a distintos puntos a hacer limpieza también. Sí, bueno, son actividades extras que queremos sumar, tenemos un montón de, sí, iríamos a todos lados, nos encanta lo que hacemos. Pasa que a veces estamos faltos de tiempo, de energía, pero sí hemos participado en actividades de limpieza del lago, ha venido algún que otro jardín al galpón a participar también, en ferias, en encuentros, en donde podemos, si nos da el tiempo, la verdad que participamos, porque creemos que esto no puede depender solamente de una cooperativa de trabajo, sino que toda la comunidad tiene que estar comprometida con que limpiemos el lugar que habitamos, claro, porque si no, básicamente va a desaparecer y ahí vamos a tener un problema serio a ver dónde vamos a ir a vivir. Claro, totalmente. Así que nos cansamos un poco de la queja, de lo discursivo, y decidimos poner manos a la obra y empezar a trabajar. Claro, sí. Y durante este año, con respecto a esto del arranque, a trabajar, y ¿vieron que la actitud de vecinos ha cambiado, ha movilizado algo? Sí, muchísimo, muchísimo. La verdad estamos felices porque la gente ahora se toma el trabajo de tal vez tener 2 o 3 tachos de residuos en su casa que antes no tenía, se toma el tiempo de agarrar el auto, un colectivo, una bicicleta y acercarse hasta el galpón a llevar a veces 2 botellas, 1 caja y 2 papeles, y la verdad que eso nos parece un montón. Muchísima gente se ha acercado y es lo que nosotros tenemos ganas también de contagiar, que todo el pueblo de Tanti, Punilla, Córdoba, la República Argentina se comprometa con este pequeño cambio. La verdad que son cambios culturales que llevan su tiempo, pero cuando uno realmente ya tiene la logística armada en el hogar de la separación de residuos, es un toque, es súper fácil de realizarlo, lo puede hacer cualquiera en una casa, en un departamento, en donde se viva, y cambia muchísimo. La verdad que cambia, uno se da cuenta con la cantidad de residuos que saca a la calle, además disminuye muchísimo. Sí. Acá también viendo el Instagram, veo que además de la tarea del reciclaje, se encargan mucho de compartir información, de tener este lado un poco para compartir saberes, un poco de la educación. Y sí, porque no nos han educado en eso, nosotros estamos muy acostumbrados a esto, la basura es basura y la basura se tira, y después ¿qué pasa con eso? Nadie sabe, nadie lo investiga, y cuando alguien se pone a investigar, lo único que genera son dolores de cabeza. Entonces empezar a contagiar, son pequeños hábitos, pequeños cambios que creemos que pueden llegar a cambiar el mundo. Entonces por eso nos apasiona e intentamos difundir de la máxima manera que podamos la información, porque muchas veces pasa por el desconocimiento, porque no nos han inculcado eso en el Estado, los hogares, la escuela. Y repito, son pequeñas cositas que pueden llegar a cambiar el mundo fácilmente. Así es. Mati, ¿algo más que nos quieras compartir? Bueno, preguntarte un poco por el futuro también de esto, sin irnos tanto, pero bueno, vos me decías que siempre tienen las puertas abiertas para si alguien se quiere sumar. Sí, es necesario que la gente venga, participe. La verdad que no hace falta venir todos los días. se puede sumar de infinidad de formas, de mil maneras distintas. Solamente hay que tener un poco de ganas y un poquitito chiquito de tiempo para querer aportar a una causa común. Y hay mil maneras, desde lo físico, desde, no sé, un apoyo, desde estar en su casa compartiendo información. Digo, el que quiera aportar, eso es lo que hoy por hoy más necesitamos, es sumar voluntades, porque el trabajo es gigante y hay mucho más para hacer que no podemos abarcar porque, bueno, porque nos faltan las manos. Entonces es una invitación a que el que quiera participar no se quede con las ganas, no necesita tener todo el tiempo del mundo para poder hacerlo, con tener un poco de ganas ya es muchísimo, y ahí vamos a estar para recibirlos y para charlar y encontrar el lugar apropiado para lo que cada persona tenga por ofrecer. ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, los pueden encontrar ahí en Instagram como Recicladora Tucuy. Después, si querés, te paso un teléfono, que pueden llamar cuando quieran. Y físicamente estamos en Tanti, es la ruta que va de Tanti a Cabalango, se llama Tanti Cucho, desde la Casa de Turismo como para Cabalango, es todo asfaltado, a un kilómetro de la ruta, nunca te desvías de la ruta, y ahí aparece el galpón, hay un montón de bolsones con los materiales separados, un contenedor gigante con vidrio, están los fardos de plástico, de cartón que hacemos, fácilmente ubicable el lugar, y si no está nuestro teléfono que nos pueden preguntar. Excelente. Bueno, muchas gracias por darnos estos minutitos para conocer a Tucuy, que la verdad que hacen un trabajo muy importante, y no sé si hay algo más que quieras agregar que a mí se me haya pasado por alto. No, estaba justo, estoy acá con mi jamachita y estoy haciendo malabares para poder hablar tranquilo. No, eso, que vengan, que participen, que pregunten lo que quieran. La idea también es que esta recicladora se pueda replicar en todos los pueblos del valle. Es muy fácil, no hace falta tener tanto para poder hacerlo y para limpiar el pueblo en el que vivimos. Y nada, es una invitación a que participen. La verdad que la Pacha nos necesita, y necesita que empecemos a activar, porque si no somos nosotros desde este espacio, otros no lo están haciendo, entonces es crucial de empezar a meter manos a la obra para poder transformarlo. Así es, bueno, muchísimas gracias, y queda el espacio y los micrófonos para cuando ustedes quieran y necesiten, acá estamos, para volver a charlar. Dale, Sofi, muchísimas gracias por la oportunidad de difundir, la verdad que nos encanta charlar, nos encanta lo que hacemos, entonces poder compartirlo un ratito nos pone muy, muy felices, y nada, lo que necesiten también están las puertas abiertas. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo. Un abrazo grande, hasta luego. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Escuchábamos a Matías Lima de la Recicladora Tucuy, esta cooperativa de trabajo, que la pueden encontrar en Instagram como Recicladora-Tucuy. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Ya estuvimos hablando con Radio Central Ferroviaria, estuvimos hablando recién con la cooperativa Tucuy. Que no soy yo. Ya en unos minutitos vamos a hablar con la cooperativa de agua de La Falda, no, y con el Club Independiente de Cosquín. Ustedes quédense en La Minga y saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos. El WhatsApp de la radio es 3548-597634. Y el fijo para llamar es 497-812. También nos encuentran en las redes sociales, en Facebook La Minga FM 94.7 y también en Instagram Radio La Minga 94.7. Que no soy yo, vecino, estrello mi ello de Jesús yo de lado. Solo por estar. Nos vamos a escuchar un tema y después vamos directamente a la tanda. Que no soy yo. Soy aquel que no soy yo, vecino. Música.

vaca cubana. Vecino, reflejo. 17:09 pasaba Patricio Rey y sus redonditos de ricota haciendo aquella solitaria vaca cubana. Y seguimos con Comunidad Abierta, porque ya estamos en comunicación con Edgar Madrid de la Cooperativa de Agua de La Falda. Bienvenido, Edgar. Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien acá, y bueno, primero que nada, gracias por darnos unos minutos del teléfono, de un minuto de su tiempo y por atendernos el teléfono. Comunidad Abierta está acá para, bueno, para hablar un poco con las distintas instituciones, saber en qué andan, cuáles son las novedades. Está bien. Mira, como principal novedad, ¿en qué andamos? Diríamos, andamos organizando asamblea para el próximo sábado 29, que es el sábado de la semana que viene, 13:30 horas en la sede de la cooperativa, acá en 25 de mayo 298. Vamos a tratar lo de forma que, digamos, nosotros deberíamos haber hecho asamblea en el año 2020, no se pudo por el tema de la cuarentena. Claro. 2021 no se pudo por el distanciamiento social, así que bueno, ahora ya estamos en condiciones de hacer, vamos a hacer, a regularizar tres ejercicios, vamos a tratar tres ejercicios económicos, y lo que hemos desarrollado en la cooperativa durante estos tres años es una asamblea general ordinaria, o sea, una asamblea normal, con los puntos de forma, digamos, los normales, a tratar en el orden del día. Se van a agregar dos puntos especiales, que son uno, para que los tenga acá a mano, que es la ratificación de la conformación de la Federación de Cooperativas de Servicios Públicos Colón Punilla. Bueno, a raíz de la incorporación el año pasado de nosotros, de la cooperativa, incorporar el servicio de desagües cloacales de la cuenca alta de Punilla, de Jardino a Valle Hermoso, el gobierno provincial nos pidió que nos incorporáramos a una federación de cooperativas de Colón. Claro. En formación, ¿por qué? Porque en Colón, que es Sierras Chicas, es todo lo que desde Villa Allende hasta Cochinga, ¿no? Pasando por, bueno, Saldán, Unquillo, Mendiolaza, Río Ceballos, Salsipuedes, Agua de Oro, La Granja, todos esos pueblos. Ellos tienen mucho problema de agua, de cantidad de agua, en primer lugar, y en segundo lugar, no tienen nada de desagües cloacales, nada, cero. Así que el gobierno provincial está haciendo un acueducto muy grande, acueducto mayorista, que va a vender agua en bloque a todos los prestadores de las distintas localidades, a las cooperativas generalmente, y que trae agua desde la puerta. Y también está haciendo una planta depuradora de líquidos cloacales y ya están empezando a hacer redes en las distintas ciudades para conectar todas las redes troncales, las domiciliarias a las troncales y las troncales que terminarán en la planta depuradora. Y ellos no tienen nada de experiencia en cloacas, en desagües cloacales, así que nos pidió que nos incorporáramos para darles una mano en eso. Así que desde el Consejo de Administración, ad referéndum de la Asamblea, decidimos formar parte de esa federación. Así que, ¿por qué esto? Porque el gobierno provincial lo que va a hacer es cederle a la federación la operación de estos dos sistemas, del sistema de agua mayorista y del sistema de desagües cloacales, la planta y las redes domiciliarias, ¿no? El mantenimiento de redes domiciliarias. Así que ahí vamos a estar dándoles una mano, pero necesitamos para poder formar parte definitivamente ya de la federación, bien legalmente, necesitamos el aval de la Asamblea General Ordinaria, que es la que ratifica lo que nosotros hicimos. Claro. Y el otro punto extra, digamos, que vamos a tratar es el de la reforma del artículo primero del Estatuto Social, que le da el nombre a la cooperativa. La cooperativa, nuestra cooperativa se llama Cooperativa de Agua Potable y Servicios Públicos La Falda. Bueno, a raíz de este paso formal, digamos, a formar parte de la cooperativa de una federación que va a brindar servicio en otro departamento, a raíz de conversaciones que estamos teniendo con el gobierno provincial por otros servicios en otros lugares, y a raíz de un giro que le hemos dado a la cooperativa desde que comenzó la pandemia, un giro hacia lo técnico y hacia lo profesional y a la profesionalización y hacia darle un carácter completo de lo que significa la cooperativa. Carácter completo, digo, la cooperativa es una empresa privada sin fines de lucro, de carácter social. Uh-huh. Pero la primer palabra que la describe es empresa. Hablando con uno de los 5 directores del INAE, que es el Instituto Nacional que nos regula las cooperativas a nivel nacional, el 31 de julio tuvimos una reunión y coincidíamos en que las cooperativas, que en su gran mayoría no están muy bien económicamente, ha sido justamente porque las cooperativas hemos tenido un concepto más social que empresarial. Claro. Y debiéramos tener los dos conceptos bien afianzados, lo social y también lo empresarial. Por eso nosotros ya veníamos con este cambio, con este viraje que te digo que empezamos durante la pandemia, que si no hubiéramos pasado sin sobresaltos como lo hicimos en la ola de calor de principios de este año. O sea, venimos con un giro empresarial hacia lo empresarial, sin dejar de lado lo social, por supuesto, porque somos una cooperativa, ya marcado hace 2 años este giro, y en virtud de eso, desde el Consejo de Administración queremos proponerle a la Asamblea de Accionistas de la Cooperativa, de Asociados, que cambiemos el nombre y que no se llame más La Falda, y que no se llame más de Agua Potable, en vistas a este giro que te decía, claro, que es... que nos permitiría, de hecho ya no somos más de Agua Potable solamente, sino que ya tenemos también desagües cloacales en la cuenca alta, y se va a incorporar en la federación la explotación del servicio en Colón, y estamos hablando de otros servicios en otros lugares con el gobierno provincial, y tenemos ideas de otros servicios para en este giro empresarial que te decía. Entonces lo que vamos a proponer es sacarle la palabra agua potable, las dos palabras agua potable, que sea cooperativa de servicios públicos, y cambiarle el nombre, que no sea La Falda, para que nos permita poder dar servicios en otras localidades y darle un nombre más más genérico, digamos, ¿no? Uh-huh. Quiere más abarcativo, más global. Esa es la idea, y eso es lo que vamos a estar desarrollando en esta asamblea del próximo 29 de octubre. ¿Pero seguirían siendo la identidad cooperativa o no? Sí, seguimos igual, de la misma forma, solamente cambiaríamos el nombre, nada más. Seguiría siendo una cooperativa de servicios públicos, sin fines de lucro, de carácter social, porque en definitiva somos una cooperativa, nos auto brindamos dos servicios en este caso, que es agua y cloacas. Somos los mismos asociados, los que nos damos los servicios, y lo que sí pretendemos es incorporar en este giro empresarial que te decía, es incorporar otro servicio. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta, ya lo veníamos pensando y lo creíamos necesario este giro para profesionalizar el servicio de agua. Eso empezamos a hacerlo durante la pandemia, ¿sí? Uh-huh. Nosotros terminamos de digitalizar durante la pandemia todas las redes, que ya lo habíamos empezado antes, pero lo terminamos de digitalizar. Contratamos 2 ingenieras que nos asesoran y que hacen los trabajos estos de la digitalización conjuntamente con la gente de redes de la cooperativa. Después de eso, el siguiente paso fue hacer un estudio que se llama modelación matemática hidráulica del servicio de agua. Este estudio es muy profundo y es muy muy muy muy detallado respecto de todo el sistema. En ese estudio se incluye la digitalización, se hace en AutoCAD, en un programa que se llama AutoCAD. La modelación matemática hidráulica se hace en un programa que se llama AutoWater. Y en este se incluye todas las cañerías, lo mismo, para eso fue necesario primero la digitalización, con todos los diámetros de las cañerías, con toma en cuenta la altura de cada lugar, los tanques, la presión, el rozamiento de los caños, por eso tiene que estar detallado hasta qué tipo de caño hay, porque nosotros imagínate que este servicio tiene casi cerca de 100 años. Claro. Y tenemos caños, cañerías de abasto cemento, cañerías de plástico, cañerías de hierro, y cañerías de hierro, cañerías de plástico y cañerías de PAB, que es el material que usamos ahora, y que se utiliza ahora, que es goma, ¿no? Y las distintas cañerías tienen distintos rozamientos. Vos tenés en cuenta que en el servicio de desagües cloacales, por ejemplo, lo único que se necesita es pendiente, ¿sí? En cambio, en agua potable vos necesitas caudal y presión. Y la presión disminuye justamente por el rozamiento en las paredes del caño. Y ese rozamiento varía de acuerdo al diámetro del caño, a la presión que tenga con que nace el caño con agua, y eso va a determinar el rozamiento, va a determinar la cantidad de presión que perdés al final del caño, la cantidad de curvas, el material, porque no es lo mismo un material de asbesto cemento que tiene más rozamiento que el de hierro, y el de hierro tiene más que el de plástico tiene más que el de PAD, entonces tienen distintos rozamientos. Entonces este estudio lo que hace es incorporar, nosotros vimos, esto lo empezamos a hacer porque vimos que se venía un crecimiento poblacional más grande de lo normal. Claro. Teníamos pedido de factibilidad por cerca de 500 entre distintos emprendimientos inmobiliarios, cerca de 500 nuevos servicios, y imagínate que teníamos 5.000, o sea, el 10% que inyectaríamos en un año de cantidad de servicios de lo que fue toda la historia de La Espalda, ¿entendés? Entonces, eso tiene que ser muy tratado muy, muy profesionalmente, por eso dimos este giro y hoy estamos modelando. Entonces, en el programa en esta zona queremos incorporar 140 unidades de vivienda, y el programa te dice qué tipo de obra necesitas hacer, si necesitas un tanque, si necesitas un bombeo extra, de dónde conectar las cañerías, por dónde venir. Por ejemplo, ahora estamos tratando, justamente modelamos dos servicios, uno de 15 unidades de vivienda y algunos locales, y otro de 40 unidades de vivienda, en la zona de Avenida Elena arriba. Y ese punto tripartito, hay un punto tripartito porque le podemos dar agua de tres lugares distintos. Y el programa fue quien nos dijo desde dónde ir, por dónde ir y a qué unirlo, y al final terminamos usando dos y unimos, porque es mejor, porque por ahí si necesitas de uno, le das de uno, cerrás una llave de paso, y si no, le das del otro. Toma en cuenta que primero te da por gravedad, tratando siempre de mantener el sistema equilibrado sin necesidad de prender bombeos, y si la gravedad no te alcanza, ahí sí, recién necesitas prender un bombeo. Bueno, el sistema mide todo, todas las posibilidades existentes en la red, y de acuerdo a eso son las obras que se hacen, ¿no? Así que hoy estamos en ese viraje, digamos, en la tecnificación y la profesionalización del servicio, y hacia eso vamos. Claro, sí, parece una tarea bastante difícil, pero que vale completamente la pena. Y vale la pena porque, y después el otro punto que van a hacer, el otro estudio que van a hacer las ingenieras, ahora ya una vez terminado esto, que ya están haciéndolo, es un plan director a 25 años, ¿no? ¿Por qué? Porque los servicios públicos se deben pensar en función del tiempo, se tienen que planificar, porque, digamos, vos no podés esperar a que te falte el agua para recién ahí empezar a planificar, a ver qué obra necesitas para tener agua. Bien. Y las obras requieren de mucha inversión, requieren primero las obras se hacen de esta forma: diagnóstico, proyecto y obra. Diagnosticar qué es lo que necesitas, de acuerdo a eso hacer el proyecto, qué tipo de obra necesitas y cuánto sale, y de acuerdo a eso tenés que salir a gestionar los fondos, y eso lleva tiempo, y después que gestionaste los fondos, ahí recién podés hacer la obra, y eso puede demorar años. Entonces, el plan director de inversiones a corto, mediano y largo plazo, para que acá 25 años el servicio siga estando equilibrado y el crecimiento de la ciudad pueda ser sustentable en el tiempo, por eso se planifica tantos años, ¿no? Entonces, con el intendente ya hemos planificado, que también estamos en eso, hemos planificado, que, o sea, hemos determinado que necesitamos, el plan director lo dice así, necesitamos ampliar la planta potabilizadora, ampliar la producción, porque de acá a unos años vamos a estar en el límite y necesitamos salir a hacer el proyecto, que ya se está encargando el proyecto, y después de tener el proyecto salir a gestionar los fondos necesarios en Buenos Aires. Estamos en eso con el intendente, trabajando juntos con el municipio y la cooperativa para después ya conjuntamente con el legislador provincial ir a gestionar los fondos a Lenosa. La planta, lo que debemos es duplicar la capacidad de producción. ¿Por qué? Porque no vamos a necesitar ahora, en los próximos 10 años o 15 años, duplicar la capacidad de producción. Pero si tenemos la duplicada capacidad de producción, sí podemos decir, bueno, ya tenemos agua, podemos producir agua suficiente por los próximos 25 años. Que acá 25 años sí lo vamos a necesitar. Entonces, decimos, bueno, ya por ese lado la producción, listo, nos olvidamos. Empezamos, sigamos con el plan director, con otras cosas necesarias para seguir haciendo seguir teniendo un crecimiento sustentable en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Ordenado, así que bueno, estamos en eso. Estamos también hablando con el municipio del contrato de concesión, que si Dios quiere, de acuerdo a lo conversado, antes de fin de año va a estar ya aprobándose en el Consejo Deliberante. Así que también sería un contrato de concesión del servicio de agua por también 15, 20 años. Estamos también hablando con el gobierno provincial, hemos incorporado el servicio de prestación de desagües cloacales en Valle Hermoso en el mes de mayo. Pues se retiró la cooperativa de Valle Hermoso, que era quien lo prestaba. Nosotros lo prestábamos en Villa Yardino, Huerta Grande y La Falda, y a partir del mes de mayo también incorporamos Valle Hermoso. Así que estamos hablando con el gobierno provincial, ya hablamos eso, y estamos hablando ya del contrato definitivo de esto, de este servicio. Bueno, estamos hablando de algunos otros servicios que serían ya para el año que viene, por eso esto de cambiarle el nombre a la cooperativa, ¿no? Claro, para abarcar más. Porque lo que la experiencia, a eso iba recién, que después me derivé para otro lado. La experiencia de haber incorporado el servicio de desagües cloacales nos ha demostrado fehacientemente, cosa que ya veíamos nosotros, pero que la economía de escala en los servicios públicos es muy importante. A lo que se refería el ministro cuando nos decía que nos trataba de convencer de que operáramos el servicio de cloacas al principio, que la economía de escala nos iba a dar mucho mayor, él lo decía figuradamente como más musculatura empresarial, y es verdad. Cuando incorporamos Valle Hermoso, por ejemplo, cuando Valle Hermoso, la cooperativa San Antonio, operaba Valle Hermoso de cloacas, y nosotros operábamos Villa Jardino, Huerta Grande y La Falda, necesitábamos idealmente 4 camionetas, nos arreglábamos con 3 para el servicio, ¿verdad? Hoy que nosotros tenemos incorporado Valle Hermoso, necesitamos idealmente 3, perdón, nos arreglamos con 2. ¿Entendés? Porque es economía de escala. Mientras más grande es la operatoria de un servicio, es como que menos, tenés más amortización de sueldo, de salario, claro. de operatoria técnica, de material de camionetas, de nafta, de un montón de cosas que te permite que el servicio sea más barato, ¿verdad? Mientras más grande es, por eso siempre nos hablaba el ministro, yo recuerdo con el ministro desde hace cerca de 20 años cuando estaba al frente de la DIPAS, y siempre habló de que los servicios públicos tienen que ser regionales, y el mundo tienden a ser regional, y es verdad. Es verdad, ¿por qué? Porque mientras más grande es el servicio, la economía de escala te demuestra de que mientras más grande, menor tarifa. Ahora, ¿por qué Valle Hermoso, Cooperativa San Antonio, se apartó de la prestación del servicio de cloaca? Porque era inviable prestar el servicio de desagües cloacales para la ciudad de Valle Hermoso solamente. Porque tiene 1000 usuarios. Y para 1000 usuarios tiene que tener una estructura que hoy nosotros, incorporándolo a las otras 3 ciudades, no es tan grande como la que tenés que tener para si es Valle Hermoso solo, ¿entendés? O sea, claro. Si yo necesitaba 8 para operar, 8 operarios para operar Valle Hermoso, hoy nosotros incorporándolo con 3 o 4 extra a los que ya teníamos, nos cierra perfectamente. Entonces, la economía de escala es muy importante para los servicios públicos. Y la regionalización es algo que se viene ya desarrollando en el mundo desde hace ya 20 años. Y bueno, todos los avances a nosotros nos llegan décadas después. Y ya se está empezando a ver. De hecho, por eso nos pidió que formáramos la federación, y la federación de cooperativas que va a brindar el servicio de desagües cloacales en Colón y la venta de agua mayorista a los prestadores minoristas también en Colón, es para todo el valle. Claro, todo, para todo.

pájaro que envidie mi silbido, porque serán igual a mí. Solo algunos irán volando entre las nubes, mientras yo haré lo mismo, pero en dirección a ti. Y así verás que estás cambiando un poco, y notarás que sos igual que yo, y entenderás que en mi dulce quimera, ya que soy el que espera, yo me transformaré. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Entramos al último bloque ya de Comunidad Abierta y estamos en comunicación con Pablo Ruiz Díaz del Club Independiente de Cosquín. Se está grabando la llamada. Hola Pablo, ¿me escuchás? Sí. Ahí está, bienvenido al aire de Comunidad Abierta. Este espacio, bueno, donde hablamos un poco siempre con los clubes para ver en qué andan y qué novedades traes, en qué andan trabajando. Bueno, buenas tardes primero para toda la gente que está escuchando. Buenas tardes, un gusto que nos den la posibilidad de contar lo que pasa en nuestro club. Club Independiente de Cosquín es un club que está en franco crecimiento institucional permanente, gracias a Dios, mucha gente trabajando y bueno, tenemos muchas actividades deportivas, participamos de todas las competencias de la zona e incluso estamos en algunos deportes incursionando en asociaciones de Córdoba, tanto en vóley como en básquet. Así que bueno, la verdad que contentos con lo que pasa dentro del club, ¿no? Pablo, Pablo, ¿cómo estás? Maxi te saluda. Hola, Maxi, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Pablo, para que por ahí, para que la gente lo conozca al club, bueno, está en Cosquín, aquí la radio está en Villa Jardino, bueno, la gente que es asidua, conocedora de deporte, lo tiene presente a Independiente por esto que vos decías, ¿no? Las actividades en cada una de las disciplinas. Pero para poner un poquito en contexto, puntualmente, ¿cuántas disciplinas se están haciendo en el club hoy? Y actualmente tenemos 6 disciplinas que se practican en el club. Uh-huh. Nosotros contamos con 2 espacios físicos, uno es la cancha de fútbol que está en el barrio Elías Romero, donde se desarrolla toda la categoría de fútbol 11, además de todas las categorías de hockey. Y después tenemos en el centro de Cosquín, en la calle Jerónimo, la cancha de básquet y una cancha de sintético de fútbol 5 y un gimnasio y otras dependencias donde se practica artes marciales, escuelita de fútbol, vóley en todas las categorías y básquet también en todas las categorías. Más o menos eso es la parte deportiva del club y con esos 2 espacios, ¿no? Y desde lo institucional, ¿Cómo vienen con el tema? Nosotros por ahí recorremos, hablando con los clubes y actualizando las personerías jurídicas, con el tema de los balances, de las asambleas, de la cantidad de gente que participa. ¿Cómo vienen en ese tema desde Independiente? Bueno, nosotros la verdad que nos costó bastante alcanzar lo que tenemos hoy como institución. Somos una institución que está totalmente saneada, estamos con la asamblea al día, balances al día al 30 de marzo de este año. Tenemos la reconocimiento jurídico, obviamente, porque era uno de los requisitos para poder acceder a la cuenta bancaria. Logramos abrir una cuenta del banco después de muchos años que el club no se podía normalizar. Si bien se había normalizado con la asamblea ya por el 2017-2018, cuando se hizo la normalización, nunca cumplíamos los requisitos porque se iban venciendo determinados papeles o faltaba el balance, se había desactualizado, y ahora, gracias a Dios, este año logramos, gracias a la asistencia del contador Martín Bolognino, que es indispensable para que logremos esto, llegamos al objetivo de poder tener las cuentas al día, poder tener la cuenta del banco, requisito fundamental principalmente para todos los que son subsidios, tanto del Estado provincial como del Estado nacional. Esto nos ha llevado a que logremos obtener un subsidio por parte del gobierno nacional, que se llama Clubes en Obra, que es un subsidio de 900.000 pesos que se entrega a instituciones que tienen algún proyecto de infraestructura. Y bueno, nosotros estamos embarcados actualmente, yo te mandé unas imágenes, hoy cuando hablábamos, te mandé unas imágenes de un proyecto que tenemos, que estamos iniciando, para realizar un espacio cubierto al lado de la cancha de básquet que tenemos actualmente. Bueno, ese tema, ¿no? Es un tema recurrente también, ¿no? En los clubes, la falta de espacio, la falta de infraestructura. Contanos un poquito acerca de este proyecto. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo están avanzando? ¿Cómo es la idea de este proyecto de infraestructura? ¿Y cómo piensan que pueden conseguir los recursos? Si es que ya no lo tienen resuelto todavía, digo. No, el proyecto surge por una necesidad de cantidad de gente que participa en las actividades deportivas en el centro. Actualmente, voleibol y básquet, que son las dos disciplinas que comparten el espacio de la cancha de básquet, tienen mucha demanda, lista de espera para algunas categorías y permanentemente gente que quiere iniciar o retomar, y bueno, la verdad que no hay espacio para recibir más a nadie. Esto está pasando hace más o menos dos años. Y empezamos a plantear la necesidad de tener otro espacio, y la única forma es mudando la cancha sintética para otro lugar y generando el espacio por etapas, como te había pasado el proyecto. Ya está hecho el cálculo de un ingeniero hace un par de años. Tenemos ahí dos o tres diseños que serían las distintas formas del techo, pero el proceso se iniciaría como en partes. La primera parte sería el nivelado y el cementerizado junto con el plantado de las columnas, que eso sería, si todo va como venimos pensando, eso va a ser para Marzo del 2023, el plantado de las columnas, ¿me decís? No, las bases de la columna. Las bases de las columnas. Y el cementerizado, que nos dejaría un plazón deportivo para descomprimir las actividades dentro de la cancha de básquet. Ese sería como el primer paso, ¿no? Claro, en etapa 1. La etapa 2 sería la estructura metálica de las columnas y de las cableadas, y la etapa 3, el techado con las chapas. Bueno, la verdad que un proyecto lindo y que, como vos decís, puede incluir y dar respuesta, que en definitiva, bueno, en este espacio que hablamos con las instituciones están en eso, ¿no? Para dar respuesta a los habitantes, a los socios, a los vecinos, y la verdad que se estén preocupando por eso, Pablo, me parece importante. Digo, la gente se lo hace saber, se siente satisfecha por esa preocupación que ustedes atienden. Sí, bueno, la verdad que ahora nosotros les compartimos, así como te compartí las imágenes que nos hicieron en esa presentación virtual del proyecto, y bueno, mucha gente enseguida empezó a demostrar signos de que le pareció muy bien, que estaban contentos, los chicos también les compartimos, así que contamos con el apoyo de esa gente principalmente, de los que están dentro del club y de gente que permanentemente colabora también con la institución, ¿no? Aparte de esto es importante porque siempre da la impresión, de algunos clubes, de algunos espacios, que se le pide a la gente que participe y cuando participan no tienen espacio para albergarlos, ¿no? Entonces, esto es como mutuo y es importante que lo estén llevando a cabo. Este es uno de los proyectos que tienen en vista. Imagino que junto con ese proyecto también se deben pensar, pensaba inclusión por ahí de otras actividades, por ejemplo, el handball que se está desarrollando en la zona, hay hockey. ¿Piensan también por ahí sumar o algún profe se haya acercado de otra actividad? Sí, el proyecto de handball está en carpeta. El problema de handball es que no contamos con espacio físico. Claro. Porque no hay horarios. Si logramos descomprimir esto, más allá de que en un primer momento va a ser al aire libre esa parte del club, pero bueno, los meses más crudos se complicará un poco, pero se podrá trabajar también, se podrá incorporar alguna otra actividad, seguramente. El objetivo es que no estén los espacios durmiendo ahí, sino que se utilicen la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Y en la actualidad, de cierre de año, sé que están participando en algunas actividades de cierre deportivo. Si te parece, por ahí hacer un repasito así general. En el fútbol se consagraron campeones en varias divisiones, ¿no? En tres categorías de la formativa, séptima, cuarta y quinta, el club se coronó campeón. La verdad que eso corona un trabajo que se viene haciendo en estas categorías, principalmente organizado y tratando de seguir en la línea de trabajo y que ahora le está dando los frutos, independientemente que el objetivo principal no es el tener campeones en el club, sino que bueno, es una consecuencia de un trabajo serio y mantenido en el tiempo, ¿no? ¿Y cuánto hiciste, hablando de eso, de lo que hablamos de la infraestructura ahora que piensa montar, cuánto incide que hayan realizado el trabajo del césped sintético, de las renovaciones en la cancha? ¿Crees que eso también incide a que participe más gente y los éxitos deportivos? Sí, sin duda. Nosotros hoy tenemos, según lo que nos refiere la gente, la mejor cancha de la zona. Si bien es una inversión de un tercero, la decisión que se tomó en ese momento se consensuó y llevó bastantes discusiones, porque es un periodo largo que exponíamos el patrimonio del club, ¿no? Pero bueno, tenemos un contrato vigente con esta persona y tenemos un espacio donde muchos quieren entrenar, quieren jugar, y esto ha llevado a que también se hagan buenos equipos en las diferentes categorías, no solamente del fútbol, sino también hablando del otro deporte que se practica ahí, que es el hockey. Hoy a la ya con un poquito más de distancia, ¿crees que o creen el grupo que tomó la decisión que fue la decisión correcta? Sí, sin lugar a dudas. Y los que recuerdan lo que era el viejo espacio de la cancha de fútbol, y hay muchos que cuando lo ven se siguen asombrando, el abandono con el cual la gente que lo recuperó, que es la gente que actualmente está en la subcomisión, muchos se han apartado por diferentes motivos, pero fue un montón de gente que trabajó para recuperar el espacio de la cancha de fútbol, y ellos fueron los que dieron el puntapié para que también se recupere el espacio deportivo, no solamente la cancha, sino también convocar a exjugadores que se fueron sumando, y gente que ha llegado al club que fue aportando su cuestión, su parte económica, su parte de su tiempo, para recuperar primero deportivamente el club y después, ahora con el tema del césped sintético, se ha hecho, como te decía, creo que la mejor cancha de la zona. Estamos hablando con Pablo Ruiz Díaz, del Club Independiente de Cosquín. Pablo, ¿qué? El básquet como de vóley, al compartir el espacio tenemos que programar bien qué días podemos utilizar el club, así que el vóley está con sus finales programadas, en algunas categorías van a ser en el club, por parte del básquet está clasificando en este momento al octogonal para el ascenso a la UE, así que también tenemos que prever algunas localías para esas instancias. Y también anda muy bien en el torneo de Punilla, con varias categorías ahí punteando, con la primera ahí ya también ahí para con posibilidad de entrar en el Final Four, así que muchísima actividad, como son casi todos los cierres de años para las instituciones deportivas. Pablo, no nos queda mucho tiempo, solamente agradecerte, mandarte un abrazo grande de aquí, y seguramente nos pondremos en contacto nuevamente para ver estos avances y el cierre de año de este querido club que es Independiente. Bueno, Maxi, les agradezco a ustedes la posibilidad de que la gente se entere de lo que pasa en el Club Independiente, porque por ahí no tienen acceso a poder acercarse al club, pero bueno, el objetivo del club siempre fue apuntar al crecimiento, al desarrollo institucional, y de la mano de eso, obviamente, el desarrollo deportivo de los chicos, ¿no? La verdad que es importante escucharte y escuchar que hay gente que está preocupada por eso, ¿no? Por el deporte, porque participen los vecinos, los ciudadanos, en este caso de Cosquín. Te mandamos un abrazo grande de acá. Bueno, Maxi, te agradezco solamente, ¿sí?, para que también tengan una idea, actualmente entre todas las disciplinas deportivas tenemos más de 780 deportistas que participan asiduamente, semana tras semana, ya sea competitivamente o no, dentro del club, y eso la verdad que nos llena de orgullo. Bueno, no quiero imaginar cuando terminen esta obra la cantidad de chicos que va a haber en el club, ¿no? Bueno, esperemos que sí, pero bueno, también eso nos hace ir pensando que tenemos que seguir proyectando obras para contener todo esto. Pablo, un abrazo grande, saludo a toda la gente que labura ahí en el club. Bueno, Maxi, saludos a todos, muy amable por el tiempo. Pablo Ruiz Díaz charlando con nosotros del Club Independiente hoy en el turno de las instituciones deportivas. También pasaron cooperativas, radios comunitarias. Radios también. ¿Eh? Así que nada, tuvimos un flor de programa porque a la vez si, no, si te diste cuenta, todo nos salió muy bien. Hoy nos salió todo muy bien. Todo muy bien, horario. Te tirás flores. Sí, sí, no, no, estoy maravillada. O sea, mira, ya estamos casi robándole a Alejandro Pico. Unos segunditos, pero no van a ser más que eso. Nada más que eso, nosotros nos despedimos, pero mañana también hay comunidad abierta porque estamos de lunes a viernes desde las 16 hasta las 18, así que mañana a las 16 vuelven a encontrar comunidad abierta. Yo soy aquel que no soy yo. Suerte, chicos, hasta la próxima. Comunidad